un poco raro, ¿no? Está ahí como súper lejos. Voy a poner aquí, ¿vale? Sí, no es que haya ejemplares, creo que igual no hay para todo el mundo. Sí, vale. Pero bueno, que sepáis que hay más juegos. Vale. Pues bueno, pues el equipo que más que hemos estado, Sole, María y yo, que soy Manuel, pues a la hora de que hemos pensado de crear un proyecto, pues hemos hecho como un círculo creativo en el que surgen distintos puntos, ¿no? Donde este círculo central creativo, pues hemos pensado que era el viaje, o así los nombres que le hemos puesto, el viaje, tanto, o sea, sobre todo hablando del viaje interno, hablando de la pasión, porque al final cuando tú inicias un proyecto, al final surge de una pasión tuya personal hacia algo ya más social, público y tal, pero al final surge de un viaje tuyo, de la pasión de aquí, este corazón, que lo he pintado a última hora. Ahora me doy cuenta que también parece un culo. Al final también este un proyecto de este calibre, pues tiene que llegar también a una transformación tuya interna y también intentar hacer una transformación en lo social, es decir, transformar un poco la realidad en la que nosotros contemplamos, vivimos o nos estamos, digamos, puntualizando, porque al final las realidades son muy abstractas y grandes, y debe generar una oportunidad en el colectivo. O sea, no solamente que sea un viaje tuyo interno, una transformación tuya interna y te cree una oportunidad a ti, sino que también sea un proyecto que vaya a crear una oportunidad en otra gente, es decir, desde este banco de proyectos, como generar otro banco de proyectos, ¿no? Y crear oportunidades. Y al final lo hemos ido desglosando. Este viaje al final tiene que tener una metodología y ser visible. Hay cosas que no me acuerdo porque María también iba poniendo rayas así como uf, y ahora iba como pillando conceptos de Sole y mío, iba poniendo lugar. Pues bueno, pues imagino, porque al final tiene que tener un lugar. Me voy al tema de las oportunidades. Al final creemos que es tan importante el producto como el proceso. Del proceso, tanto lo que tú estás transformando, el viaje que tú estás provocándote a ti mismo, como el que le estás provocando a ese colectivo, pues evidentemente esto hay que documentarlo y tiene que sufrir un proceso, pero al final evidentemente es la suma para que al final tenga un objetivo, que es crear un producto, que ya cada proyecto, pues el producto es cada cosa, o sea, el objetivo de cada proceso, de cada proyecto. Creemos que estas oportunidades, que este producto final y este proceso tiene que cubrir al final unas necesidades, que al final pues crear algo más de lo que ya existe, bueno, pues también está bien, porque al final lo que hace es sumar, pero creo que es muy imprescindible el cubrir unas necesidades de esta sociedad, de esta realidad en la que nosotros nos centramos. ¿Qué público? No sé por qué está ahí, pero bueno, deja esa pregunta en vuestras mentes. ¿Qué público? ¿Vale? Creo que es primordial, evidentemente, desde nuestro punto de vista, tiene que haber una jerarquía, tiene que haber un... Desde el mío, pero que aquí está puesto, este es nuestro proyecto. Son muchos debates que hemos estado hablando, pero creemos que es importante que haya... Pero claro, que tú estás ahí, yo estoy ahí. Bueno, es que tú has salido conmigo. No, pero... que ahí tú estabas más de acuerdo con la jerarquía y nosotras no estábamos más en la horizontalidad, solo que sabemos que tiene mucha complejidad la horizontalidad, pero somos más utópicas en ese sentido. Claro, no, yo creo que también el tema de jerarquía colaborativa, estoy totalmente de acuerdo con Sole, porque yo dentro de... Claro, pues somos un proyecto en sí. Tiene que haber alguien que, digamos, una cabeza pensante que vaya organizando, pero que al final yo dentro de mi propio proyecto que ya tengo, yo hablo desde una horizontalidad y una colaboración con todos mis... No son mis socios, pero sí son mis compañeros de trabajo, ¿vale? Que creo que es diferente, porque hablábamos de si un proyecto lo tienes que iniciar solo o lo tienes que iniciar con socios, y al final depende si los dos, si los socios, por ejemplo, van hacia un mismo fin común. Si tú ves que no, pues a lo mejor es mejor iniciarlo solo y pedir colaboración y, digamos, sí, colaboración. Y por políticas. Ahí lo dejo también. No me acuerdo muy bien qué era. ¿Políticas? Está ahí como en pregunta. No, pero lo del socio es que yo he lanzado un debate como que no salía en el guión, porque para mí es súper interesante, independientemente de todas las colaboraciones que tú tengas que buscar a lo largo del proyecto, porque evidentemente necesitas colaborar con millones de agentes, lo que es el comienzo primero, tú puedes iniciar un proyecto, ¿no? Tú eres el... Bueno, quien inicia el proyecto, quien ejecuta la idea, por así decirlo. Tú puedes hacerlo sola o puedes hacerlo con un socio o una socia. Y ese, como yo estoy en ese eterno dilema con ahora en este momento, porque todo lo que he hecho antes lo he hecho sola, he lanzado ese debate y ahí nos hemos pegado un montón de rato, porque la verdad que las dos cosas tienen ventajas e inconvenientes. Pero al final siempre hay algo como que te tira más. Y a lo mejor yo, después de haber estado 11 años sola con mi proyecto, ahora quiero tener una socia o un socio. Y él, en cambio, pues está ahora como más solo, le está yendo bien, ¿no? Entonces hemos estado ahí debatiendo en ese tema. Pero la parte primera, no después el tema de las colaboraciones, sino a nivel de 50-50, ¿no? Por así decirlo. Sí. Bueno, no sé cómo... Yo creo que aquí todo el mundo adelante con lo que tenías que comentar. Yo también me siento una responsabilidad de decir algo, porque si no será como que yo de... ¡Ah, no me queráis! Que luego me lavo las manos, pero también hemos quedado que... Aquí, Santi, cualquier cosa que tenga que decir también adelante, así que, pero igual empiezo. Y no, que yo pues quería agradecer la voluntad de al menos diagramar esto un poco, no por nada, no es porque quede más bonito, sino porque, por ejemplo, cuando decías lugar, no sé qué es, pero yo estaba interpretando los palotes que conectan lugar con dos cosas, con viaje y recursos, y pensaba, empieza a adquirir sentido. Entonces, ¿dónde ponemos las cosas y con qué las conectamos? Visualmente nos ayudan a pensar. Luego, si tenemos tiempo, pues diré qué estrategias había pensado que podéis utilizar gráficamente para representar eso, pero que he metido en el cajón, porque luego pensé que no tendríamos tiempo, pero si un día querés hacerlo más adelante, a lo mejor os sirve. Ya os las comento al final, porque cada uno de estos ejes había como una metáfora visual que os podía servir para analizar, utilizando la visualización como forma de hacer aflorar relaciones y conceptos que a veces con la mera escritura no nos afloran. Por eso digo que no es un afán estético de que quede más mono, porque ayuda a crear relaciones, entonces guay. Yo creo que también habéis comentado una cosa muy importante, que es el tema de la pasión y el afecto, que es verdad que en mis propuestas igual no estaba muy presente, porque es que yo soy así y ahora se debe la vitola, es así. Entonces reconozco que ahí no le he puesto atención, pero sin eso no haces nada. Totalmente, ¿no? O sea, hay un momento que en estos proyectos, y todo el mundo lo sabe, la sobrecarga de afectividad es tan grande que luego por eso también las tragedias y los conflictos también lo son cuando ocurren, ¿no? Y es verdad que hay ahí mucha pasión. Podríamos discutir si esa pasión la tiene quien inicia, o sea, como esa pasión que empuja a donde eso, porque creo que hay veces que hay colaboraciones que pueden surgir de pasiones compartidas, que no necesariamente idénticas, pero sí comunes, o a veces incluso hay proyectos que son muy productivos sin muchas pasiones. Entonces, pero tener en cuenta esos afectos y esos impulsos y quién tiene el empuje en cada momento, yo creo que es algo que vale la pena contemplar. Y ahora que habéis tenido este diálogo, que creo que ya en la misma performance de la presentación ha sido muy interesante, cómo interpretamos las cosas cada uno. Pero bueno, esto no es pasaría a cualquiera, eso es así. Ahora me quedo loco, la tontería esta. Pero que sí, que el que eso, que se nota que hay un momento en el que habéis tenido que discutir mucho eso de lo que es trabajar solo y trabajar con. Se nota que ha sido una cosa que, y a veces lo habéis dicho literalmente, no es algo que haya intuido yo por mi sexto sentido, porque lo habéis explicitado mucho, pero se resonaba desde el principio, ¿no? El tema de uno, lleva ahí y tal. Entonces, bueno, yo creo que eso hay un nudo interesante que seguir trabajando, porque es verdad que es una tensión productiva y diversificar las múltiples formas que se puede tomar puede ser interesante. Y luego una cosa que a veces se oye en las músicas del hablar, que me ha parecido interesante, es que la presentación era del tipo, simplifico, un proyecto debe ser así o así, no en un sentido sí, de mandato sí. chungo, sino en el sentido de lo que uno cree profundamente. Yo creo que un proyecto debe ser así, y es cierto, y yo creo que eso está bien, y es necesario, tenemos que partir de jolín, cómo quiero que sea este proyecto para que sea coherente con mis convicciones, con las de todos los participantes. El deber ser es muy importante, pero es verdad que en este tipo de proyectos a veces el deber ser nos puede tanto que acaba siendo la narrativa. Y a veces dices, mira, yo no sé qué debía ser, pero igual habría que prestar atención a lo que está siendo. Porque a lo mejor lo que está siendo no encaja con el que debía ser y no es malo necesariamente. Pero a veces está bien decir, vale, el proyecto debería ser así, pero estemos también preparados para que cuando el proyecto no se parezca al deber ser, también eso sea productivo y significativo, ya sea para reconducirlo, porque cuando no es como el debe ser, es algo que realmente está siendo un problema, estamos vulnerando ahí confianzas o pactos, entonces la corrección es necesaria. Pero a veces es simplemente comprender que todo es más sucio, en el buen sentido de que todo es más muerto, que hay más contradicciones y tal, y que el deber ser no nos ciegue. Eso, bueno, creo que es importante en este tipo de proyectos siempre. Esto tiene que ser horizontal. Y no, es muy difícil, y al mismo tiempo luego también las jerarquías son problemáticas. Entonces, bueno, sí, era algo que oía en el hablar y me ha parecido relevante, porque es algo que está muy presente en nuestra forma de hacer. Somos, en el fondo, la gente que trabaja en este tipo de proyectos suele ser gente con una gran rectitud ética. Y pues, ¿no? Siempre partimos de, es que yo estoy por el bien. Entonces, claro, partimos del bien y eso a veces es trevir. Claro, mucho peor sería ir a hacer el mal, pero bueno. Que se pueden derivar de esa rectitud. De esa rectitud. No, es que tiene que ser así y ahora todo el mundo ahí sufriendo porque tienen que aportar ese proyecto que es peliagudo. Es peliagudo y, por ejemplo, a mí hay una teoría que se llama Clare Bishop, que a lo mejor es un poquito nerviosa, pero que yo creo que a veces pincha en hueso de manera, a veces desde el ángulo equivocado, pero el hueso en el que pincha no está mal, está bien que pinche ahí. Y, por ejemplo, a ella le interesan más los proyectos que van a generar disrupciones, y a veces esas disrupciones no son especialmente complacientes ni todo el mundo acaba feliz, sino que a veces a lo que hay que ir es a... Yo creo que ahí también se equivoca. Como que a veces, bueno, eso sí se equivoca, pero es un planteamiento que igual no comparto tanto como ir a generar un conflicto, porque es ahí. Yo lo que digo es que los conflictos surgen igual. O sea, como que igual no hay que ir a meter el dedo en el ojo a nadie, porque probablemente ya se lo estén metiendo sin querer. Entonces no vayamos a hacer más de esto, pero sí que creo que es importante comprender que los conflictos que van a surgir muchas veces no serán resolubles. Que algunos hay que intentar resolverlos sin duda, pero que no acabaremos conciliados en estos proyectos. Y sin buscarlo y sin creer que eso es el objetivo a perseguir, es posible que no todo el mundo estará contento de esto, ¿no? Y creo que es mucho peor proyectar el relato de cómo quería yo que fuera este proyecto y reproducir ese relato. Eso es mucho peor, porque oculta lo que pasa. Yo creo que es mucho mejor, vale, vamos a abrir esta lata. Y cuando hagamos relatos, no lo ahorremos, a no ser que con ese relato estés buscando los problemas a alguien y que haya unas cuestiones evidentemente de confidencialidad. Bueno, que no vayas a desproteger a alguien, ¿no? Por contar una historia con toda la verdad y tal, pero que a veces yo echo de menos. Alguien hablaba de relatos higienizados. Yo era anciano, la expresión los relatos higienizados. Y tú cuando lees relatos de este tipo de proyectos, no me digáis que allí todo el mundo, vamos, todo fue fantástico, fue súper bien, los beneficios fueron maravillosos, todo el mundo se realizó mogollón, se moderó cantidad y todo. No me lo creo. Si me da igual, o sea, es imposible. Igual ha ido muy bien, pues incluso yendo bien seguro que es mucho más complejo que esto. Entonces igual es solo que el deber ser no nos oculte lo que es. Y entender que en ese es hay mucho más conflicto, algunos de los cuales no seremos capaces de resolver y algunos de los cuales serán la esencia misma del proyecto. Entonces, que al final este conflicto es lo que ha revelado la esencia de lo que estamos haciendo juntos. No nos haga muy daño, en eso yo estaría completamente de acuerdo, no vayamos a hacernos daño en este conflicto, intentemos pero es que habrá cosas que no las pueden resolver. No sé. Es, la experiencia que he tenido cuando me he acercado y los he visto realmente en el devenir es que todo es mucho más sucio y esa suciedad es mucho más rica que eso. No sé, no lo habéis visto en general en vuestras experiencias, pero bueno. ¿Cuánto que decir, no? No sé, que bueno, comentemos que tenemos, estamos en vale, estamos en y media, tenemos como media horita más para hablar todos. Si queréis, a lo mejor podemos hacerlo y recoger más cosas, pero si alguien quiere decir algo más de lo comentado. Sí, me venía a propósito, que me ha dicho chiquito, es lo que me da cuando, la pregunta de qué público, ¿no? Y se me venía ganas como decir, ¿qué es público, ¿no? O quién es un público, ¿no? Es como, me llamaba la atención la pregunta y me entraban ganas de contrapreguntar con ella y ver si esa se agazaba un poco de alguna manera con otras de las que teníais por ahí, como por ejemplo, quienes inician el proceso, ¿no? Como en esto que comenta Aida de esos enlaces entre unas y otras y cómo se puede ir transformando esto con nuevos circulitos y nuevas líneas, ¿no? Pues me traen como ganas de intervenirlo, ¿no? Y de qué público a qué es público o quiénes y vincularlo con las jerarquías, con la horizontalidad o con lo que comentaba también de este debate entre de dónde nace, ¿no? Y qué diálogo hay de dónde nace, con quiénes, ¿no? Porque me quedaba un poco con esta cosa, ¿no? De la secuencialidad de primero nace, evidentemente, también nace de esto que estoy hablando de la pasión, de lo que te mueve a una, ¿no? Y qué distancia o qué tiempos uno detrás de otro hay entre le mueve a una y con quiénes lo hago, para quiénes, ¿no? Y cómo eso se aproxima o no, y dependiendo de cómo se aproxime o no, pues va a ser más circular o menos, ¿no? Eso se debería un poco. ¿Alguien de los...? Esto soy una mano. Sí. Genial. Sí. ¿Qué te parece si además de otra mano luego continuas con vuestro grupo? No, que ya que intervienes, yo entonces invitaría también a que vuestro grupo presentara su esquema. Yo quería apuntar una cosita en relación, y bueno, también tiene que ver con nuestro esquema, de lo que has comentado del público, porque claro, nosotras en la mesa, teniendo a Alex Peña, como nos ha surgido mucho el debate de la administración, de realmente la congruencia, por ejemplo, por eso nosotras hemos marcado proceso versus resultado, con un interrogante también, ¿no? Porque claro, si estamos dentro de unas propuestas que lo que pretenden y necesitamos por cuestiones administrativas, dar un resultado final que hay que poner, que hay que exponer, en el momento en el que tú lo estás exponiendo, ya hay un público, ya estás buscando un público objetivo al que tú le vas a mostrar tu trabajo. Entonces, claro, entrar como en esa amalgama de contradicción, digamos, ¿no? De procesos de investigación con un resultado final o con una... Y sobre todo un resultado final positivo, ¿no? Porque también muchas veces uno está investigando y está probando cosas y hay veces que las cosas pues no salen, ¿no? El resultado no tiene por qué ser que precisamente ha hecho esa investigación para llegar a una conclusión no tan positiva, ¿no? Claro, y eso por eso también lo del valor, ¿no? que habíamos estado comentando, que precisamente en esos procesos de investigación el valor, que a lo mejor puede haber diversos puntos de partida. Por eso hemos metido colorinchi, aparte de que los colorinchi siempre se llenan un poquito más. Lo decimos honestamente. hay diversos puntos de partida y eso genera diferentes valores, ¿no? En cada inicio de proyecto, de propuesta o de trabajo de investigación. Pero ese valor en ese mismo proceso se puede ver alterado. Claro, si estamos pensando en un resultado final o en una muestra o en una exposición a un público X, la libertad que nos permitimos a la hora de modificar esos ejes de trabajo en ese proceso de investigación siempre va a estar más coartada que si no fuera así. Por ejemplo, Ale ponía un ejemplo muy claro que dice, por ejemplo, una residencia de un mes en un teatro X, pero que tienes que hacer una muestra del proceso de investigación. Pues te pasas medio mes investigando y medio mes preparando la muestra que vas a poner. Sin duda. Entonces, claro, es un vórtice un poquito complicado desde donde lo hemos visto, ¿no? Y bueno, en gran parte de nuestro debate ha venido un poco de... Sí. Genial. Bueno, pues muchas gracias. porque aquí está también el contexto integral, no sé. Sí, que no era solo también el punto de partida y el punto final, ¿no? Sino también el rol que juegan las instituciones en esta parte intermedia, ¿no? Desde que está aquí y llega aquí, ¿no? Y cómo modifica eso. Sí, las formas de cómo eso circula luego es importantísimo, y estoy pensando en proyectos de colaboración que, por ejemplo, y sobre todo cuando el proyecto tiene una dimensión de aprendizaje, cuando hay una dimensión en el sentido más amplio que queráis imaginar, no hace falta que sea en contexto escolar, aunque el ejemplo que se me ocurre ahora más inmediato sí que es en contexto escolar, es ese, creo que ya conocido, programa de residencia que hay en Barcelona, ¿no? Que es estas residencias que duran todo un curso, está súper bien. Ahora ya no son solo artistas, sino creadores en general, en un centro educativo, y que trabajan durante todo un curso y tal. Claro, luego esto se amplió para que además hubiese un vínculo con una institución cultural de ese ámbito, con la buena intención, entiendo, de comprender que el espacio de lo educativo no solo es un espacio reproductivo, sino también es un espacio productivo. O sea, se produce cultura, y esta cultura también es, si bien no idéntica a la... Es decir, que no hay que fantasear con la igualdad de propuestas. ¿Qué hacen los niños? ¿Es igual? ¿Qué hacen? Bilba y Ola, a veces. No circula igual, no se produce igual, entonces no fantaseemos, pero sí que por lo menos merece la misma paridad de estima, ¿no? Que a veces se utiliza esta expresión un poco ortopédica, ¿no? Pero que la apreciación puede ser paritaria, por lo menos. Merece tanto mirarnos lo que hacen esta gente como mirarnos a... Y que eso es otra cosa, y eso está bien. Con esta intención entiendo que se hizo ese vínculo. Pero claro, entonces, de nuevo lo que decíamos, las formas de circulación como que te roban los significados de las manos y dices, ¡ah, no es problema! Y de repente, los criterios de valoración de esas instituciones culturales se proyectan como un foco sobre lo que ha generado aquella colaboración. Y dices, es un proceso educativo. Está muy guay que se muestre, pero ¿estáis dispuestos a ver algo feo o malo, según sus criterios? Ya no entro en lo que se llama no malo, y para mí puede no serlo, pero claro, hay gente que luego va a un teatro y dice, pues vaya mierda de nuevo, ¿qué han hecho? Pues, hijo, ¿qué es un proceso formativo? ¿Qué quieres? Es lo que también es eso, que al final estás más ocupado con que esa obra de teatro sea como súper vanguardista y tal, y entonces a veces también surgen cosas un poco extrañas, ¿no? Que te encuentras a niños que te hablan de cine de vanguardia y dices, por la incapacidad de dialogar con ese cine, pero no me va a venir a hablar alguien de nada, porque el animal del Jorge me gusta mucho. ¿Con qué largo proceso se ha construido ese gusto? ¿Sabes? No sé, ¿cómo? ¿No estaríamos forzando un poco esos caminos para acabar generando formas de expresión y de manifestación que cuadren con los criterios de ese espacio cultural en el cual van a circular? Y yo creo que eso dice más de ese espacio cultural que de los centros educativos, dice bastante de lo codificados que son sus valores y cómo decodificados están en un sentido muy específico, esta codificación muy sesgada. Y bueno, eso es algo que yo creo que no se ha problematizado lo suficiente, que además en el entorno, en la esfera de arte, es muy difícil problematizar, ¿no? Sí, enseguida hay una discusión por la estética, como además los arcanos de esa estética tienen algunos teóricos como súper sofisticados, desde otro lugar no se puede discutir esa estética, y entonces se cruzan muy curiosamente acusaciones de mala política, mala estética, ¿no? En plan, claro, es que tu discusión estética está hecha desde el ángulo político equivocado, y dices, mierda, me he equivocado de campo, o sea, juegas como tenis a dos campos diferentes, política estética, y que van cambiando las reglas cada vez que intentas montar un debate, pues es muy complejo. Y bueno, eso en cuanto a las circulaciones de los proyectos que se vayan a hacer, es interesante tenerlo presente. No sé si algún grupo se ha pensado esto o alguna otra cuestión que haya surgido en el esquema aquí. A mí me da la impresión que en toda la metodología participativa, por llamarle algo, lo que nos hace bien es medir los perfiles. ¿De quiénes? ¿De quiénes se implican? Del alumnado y porque si tú tienes, entonces hace una formación a medida. Uh-huh. Nos acordamos hace 50 años cuando tú ibas a una boda, ibas a una modista y te medía muy bien. Y eso tenía una serie de comportamientos de estampa. Y eso yo creo que la formación a veces se nos ha ido de la mano. Entonces, porque se copia todo, o porque uno tiene una tendencia a otra. Entonces, para mí, yo creo que debíamos de construir algo y al sastre a que nos midieran bien. Y eso es muy curioso cuando vas a una boda, ¿no? Hay muchos actores diferentes, pero todo el mundo va muy bien medido, todo. Unos llevarán la farda larga, otros la llevarán corta, pero todo es muy compensado, ¿no? Y ahí hay una metodología de que se ha medido. Ahora cambia todas las cosas, ahora vamos y nos medimos las portallas. Y claro, no todo el mundo, o elegimos los colores diferentes, ¿no? Porque no es igual ponerle a un indígena un vestido negro que a un africano. Yo os voy a contar una cosa, llegó un africano, y para esto, llegó un africano a Sevilla y llegó por la feria. Y entonces le habían dicho, venía del mundo musulmán y le habían dicho, no, no, tú cuando llegas te tienes que incorporar. Tú lo primero, mira a la gente cómo va vestido. Entonces el chaval llegó, mala suerte, llegó en feria. Y entonces vio que era típico por un novio. Esto es real. Entonces él se fue al otro día y se puso un traje de flamenca. Que claro, estaba habituado ya con su chiraba, ¿no? Oye, pues de repente fue como súper transgresor y... Claro, pues, ¿no? Pues o sea, eso es... Ahí cuestionando, sin saberlo. Es lo que, dentro de lo que hemos participado en proyectos formativos, a mí me enseñó un catalán que había primero que había que aprender y al sastre a medir, ¿no? Para luego hacer los procesos... Lo que quiera que sea. Lo que sea, ¿verdad? Voy a llevar el agua a mi molino y eso tenía que ver un poco con la idea de qué idea del otro proyectamos. Y a veces tiene que ver más con una estandarización, un patrón, un estereotipo de... ¿no? Y menos con ver y escuchar quién tienes delante. O sea, quién tienes delante. Y saber interpretar bien eso, supongo que también requiere experiencia y cierta disposición a cambiar tus premisas. Y eso a veces dices, ah, mierda, tengo que volver a empezar. Y tengo un colega que inició un proyecto participativo, es de las pocas veces que he visto que pasase esto, que estaba dentro de unos ciertos marcos, pero era un proyecto que estaba dentro de un marco, o sea, que tenía unas ciertas temáticas que tenía que abordar y tenéis que hablar de los derechos humanos. Y entonces, ¿cómo hago esto? Y entonces, bueno, iniciaron un proceso de cierta discusión de esos derechos humanos en un contexto educativo y al final decidieron hacer como una especie de ópera en medio, no paródica, pero hicimos como una pieza coral cantando los derechos humanos que les acababa dando un tono un poco corrosivo, ¿no? Al cantarlos y tal. Bueno, total, que cuando estaban ya montando la pieza y casi ensayando, en conversaciones se dio cuenta de que en realidad no se habían entendido en todo el momento. Él pensaba que estaban haciendo algo mientras que el contexto de escuela estaba pensando que estaba haciendo otra cosa y en el fondo estaban logrando el producto pero lo habían hecho sobre premisas no compartidas y dijo, vamos a parar el proyecto aquí y vamos a volver a empezar. Bueno, y pero eso está bien, le dieron, si puedes, si puedes, claro, claro. Entonces, sí, claro, lo que bueno, le dieron hasta, pues es que sí, al final, ah, no puedes, tenemos que entregarnos, y dice, no, pero no lo podemos acabar así. O sea, realmente habían proyectado, habían supuesto que nosotros estaban haciendo cosas y que era alguien que luego en realidad no era. Y bueno, tener la sangre fría de, y la posibilidad, porque alguien podría decir, hostia, los chavales ya han ensayado, ahora que les digo. No digo que eso no generara más que algún mohín de, joder, hasta qué hago. Pero tener la sangre fría de parar y decir, no, vamos a, tenemos que tomarnos las medidas necesarias. Sí, sí. Sí, porque los procesos, cada X tiempo hay, ahora mismo en la sociedad hay como dos mediciones nada más. Mujer, con toda la metodología que tiene el concepto de mujer, de empoderamiento, de esto, y el otro concepto que es el mundo LGTBI que se mueve. Entonces, eso ahora toca. En mi época tocaba ser vulnerable y trabajar los conceptos de la marginación, ¿no? Nada más que había aquello. Entonces no pasábamos. Entonces, pues ahora estamos pasando, parece que la sociedad y en política pasa eso, que lo que interesa es lo que se mide, y lo que se mide es eso. Si tú mueves determinado colectivo en el teatro, en las artes, en la música, en todo, antes había cantautores, ahora no se escuchan. Entonces, pues, es verdad que cambian todo en función de los modelos conceptuales que usamos. Conceptuales, ¿no? Entonces, sí, sí. En todo esto vale ese tipo de cosas, pero hay que saber respirar, ver los colores, asumir las emocionalidades, que son muy importantes. Totalmente. Aprovechamos para presentar el último, la izquierda. Ahí podemos mirar, a ver si algo más que aportar. Sí, ah, sí, perdón, bueno, lo del contexto simplemente para dejarlo ya cerrado y no tal. No, que a nosotros nos ha parecido muy interesante también precisamente que, porque también haya surgido un debate, la compañera que se ha marchado también estaba un poco en colación a lo que tú has dicho al principio, con la necesidad de presentar un proyecto, ganas de hacer un proyecto, venía de haber trabajado con danza móvil, con fotos, historias, pero claro, ya tenía como la gran duda de qué, con qué colectivo trabajar ahora, ¿no? Estaba como, no sé si trabajar con las mujeres o con tal o con no sé qué, y claro, ahí también ha surgido un debate y al final hemos concluido, aunque ella no estaba del todo de acuerdo, pero las demás hemos concluido un poco en que... Sí, ¿no? Pues nos hemos quedado tú y yo y al final mucho lo que nos ha salido de chocho. Pero que no, que no ha habido consenso, pero como nos hemos quedado nosotros, pues eso es lo que hay. Jerarquía, sí, sí, sí. Pero de buen rollo. Sí, sí, sí. Es la verdad, claro. Que bueno, que un poco que realmente el contexto surge de la naturaleza propia de los integrantes, ¿no? Es como una cosa que para mí es muy evidente y creo que para nosotras y para Alex también, como que tiene que surgir de algo realmente natural y como de una necesidad y de un contexto en el que tú ya te desarrolles o te muevas o, bueno, también un poco como, como una concepción artística, ¿no? ¿No? No es como, venga, hoy quiero, necesito pintar un cuadro, ¿qué cuadro voy a pintar hoy? ¿Un paisaje? ¿Un no sé qué? ¿Un no sé cuánto? Sino te viene y como que aflora, ¿no? Sí, bueno, y que muchas veces hay cosas que tienes ahí y que se quedan ahí hasta que de pronto una serie de cosas pasan que le van dando vida a eso y que tiran de eso, ¿no? Y lo ponen en marcha. Sí, sí, pero bueno, que sí, que parte de quienes se van sumando, ¿no? Sí, es complicado siempre cuando tienes que hacerlo de disparar al colectivo más adecuado. Sí, ahí la cosa no promete un inicio muy orgánico, la verdad. Igual artísticamente, yo creo que si disparas un colectivo y eliges a ese, creo que puede ser rico abrazar, no la naturaleza tuya, sino como la artificiosidad de elegir ese colectivo y como todo eso roce y esa, ese no enterarte de nada por estar ahí metido, pues no sé, yo creo que se puede abrazar esa disensión. Sí, y ver cómo opera también, ¿no? Porque como opera, sí que es verdad que a nivel artista, sí, no a nivel ya... desarrollar un proyecto de intervención, que eso es algo más. Sí, yo creo que es verdad que muchas veces en este tipo de cosas, las relaciones de diferencia y de no, eso, de no encajar, como está mal vista, ¿no? De repente hay que encajar mucho y generar muchas simpatías y estar todos ahí piña. Y al fin y al cabo siempre habrá extrañezas, ¿no? Habrá momentos de no pertenecer, ¿no? Unos con otros y tal. Y sí, yo creo que dentro, y esto ya es mi opinión personal, que dentro de un margen del de, no, de eso no nos hagamos daño, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Y que hasta cierto punto también es productivo, ya no solo en un plano artístico, sino también relacional, el no dar por supuesto la identidad común, sino comprender esa desidentidad dispar. Y desde ahí intentar ver, es un poco eso, ¿no? Que a veces las empatías hay que entenderlas como, sí, puede haber una máxima cercanía, pero siempre es como, como son las asíntotas, esos gráficos que nunca llegaban a tocar un número, pues. Tú puedes seguir avanzando infinitamente en esa cercanía, pero nunca habrá una fusión de las almas, no sé. El lenguaje, las pieles, no sé. Y eso, yo creo que ahí hay algo productivo también. Que a veces, a mí estos elogios de la comunión, ¿no? Claro. Comunión, me parece que lo que hacen es cancelar cosas que están ahí y no se hacen aflorar. Y a veces alguien como muy patoso, pequeño, elefante en cacharrería, entendiendo que no haga daño en serio, oye, pues igual es más productivo porque te enfrentas a una cosa que te abre una puerta nueva que si no, estamos ya todos como súper cómodos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay un mal uso de la emoción de afecto. A la que cuestionas eso, pareces un hater, ¿no? Dices, no, no, si no lo digo en plan que quiero que nos odiemos, pero jolín con lo de los afectos como consenso, claro. ¿No? Es que... Me da mucho eco todo lo que estás comentando y te lo has nombrado antes, Clary Bishop, cuando critica constructivamente a Nicolás Burlot de lo de estética relacional. Es como, lo relacional está muy bien, pero tal como lo plantea demasiado New Age. Sí. O sea, lo relacional también tiene que plantearse lo que son las contradicciones sociales. O sea, no es no todo tan buena onda. O sea, si es todo tan buena onda, está diciendo que la sociedad no es una balsa de aceite, es todo lo contrario, es una marea, es un hervidero, y ese hervidero tiene que flotar en el arte, entonces intentar taparlo con bueno, los ejemplos de Nicolás Burlot de la estética relacional, dice, ya está muy bien lo relacional, pero lo relacional justamente para denunciar las contradicciones sociales. Por lo tanto, a mí me parece eso, que el demasiado New Age, el todo juntos como hermanos miembros de una iglesia, ¿no? Vamos, cuidado. Sí, ¿no? Y además ella también, claro, sitúa en un límite que tiene él, que es que toda esa teoría la establece dentro de del mundo arte, ¿no? De la esfera arte. Claro. Que claro, como todos somos bastante igualitos, pues evidentemente pues vamos todos a comer curry con tiramanilla. Claro, que no nada de la vida, vamos. Yo ya pero, soy... Claro, pero... Mi hábitus ya encaja super, en claro, eso, súper ¿no? guay, pero ¿qué pasa si de pronto se te cuela un montón de peña que ahora dice, joder, pues yo no tengo plata y no voy a comer la cosita, pero ¿sabes qué pasa? Que como es relacional, no tengo dónde dormir, me voy a quedar aquí a dormir en la galería de arte, ¿qué te parece? Sí, ¿qué sí, pasa sí, ahí, no? Ahí empieza lo interesante. Ahí empieza lo interesante, ¿sabes qué pasa? Es relacional, sí, no tengo ni dinero para comer, ni tengo dinero para dormir, y como esto es relacional, pues me quedo aquí a vivir en esta galería de arte. ¿Qué pasaría ahí, no? Sí, sí. Cuando surge de pronto el verdadero conflicto social y político, que es la carencia económica de aquellos que no pueden tener acceso ni a una alimentación básica, ni a una vivienda, ¿no? ¿Qué pasaría con ese ejemplo? Sí, y si te metes allí a hacer ese proyecto artístico precisamente con estos colectivos, entonces ese desencaje tiene que estar en el centro de de la reflexión, no digo yo del tema, pero en la reflexión no se puede abandonar. Y bueno, sabéis que no, ahora no queda otra que contéis, ahora sí, vuestro... notas ahí. ¿Hago la broma? Si queréis tomar la palabra. ¿Cómo? Si queréis tomar vosotros la palabra, yo me siento. Bueno, la verdad que nos hemos engolosinado un poco con el número uno, porque tú venías diciendo cada 15 minutos, oye, y nosotros sí, pero al final siempre acabamos hablando o sea, nos engolosinamos los diferentes puntos. Tenemos ahí el primer, o sea, en verdad eso. Sabíamos que cada 15 minutos teníamos que cambiar. Y tú decías, 15 minutos, ya, vamos a cambiar, pero espérate, terminemos con esto. Y al final nunca terminábamos. Y cuando hemos hecho el resumen, hemos dicho, no hemos quedado en el punto número, pero bueno. Estas son las conclusiones con respecto al cómo y el por qué elegimos el contexto. En resumen, hablamos de que uno puede tener el liderazgo de la motivación personal. No, yo creo que en el momento también que uno tiene una motivación personal ya ejerce una jerarquía. Aunque luego, digamos, tú trabajes en la horizontalidad un poco viniendo al tema de antes, si tú ya tienes una iniciativa, ya en el momento que tú tienes la iniciativa ya estás estableciendo una jerarquía. Luego yo puedo trabajar con X número de personas, pero ya se establece una jerarquía. Otra cosa diferente es que luego el tratamiento humano del sujeto ahí sí sea horizontal. El mismo tratamiento, diferentes funciones, porque en un proyecto cada uno tiene una función, pero el sujeto humano tiene que ser respetado el de las mismas características independientemente del trabajo que tenga, ya sea arreglar ese cable, que no exponer. O sea, tenemos diferentes funciones, pero el trato humano al sujeto tiene que ser efectivamente horizontal, que no choca la horizontalidad y el respeto justamente con el liderazgo de quien toma el proyecto. Entonces, justamente con eso, a veces, en las motivaciones personales a la hora de trabajar con un colectivo o trabajar sobre un colectivo, puede chocar incluso con ese propio colectivo, ¿no? Y hablamos de... tú tienes un interés por trabajar por la ciudadanía en un proyecto determinado, y de pronto esa ciudadanía sobre con quien tú vas a proyectar ese trabajo, de pronto se te vuelve en contra. O sea, no has contado conmigo a la hora de poder materializar ese proyecto, ¿no? Entonces, casos de... hemos estado contando diferentes ejemplos de cómo tú te acercas a un colectivo, quieres trabajar sobre un colectivo, y como tú comentabas antes, el comentario pincha sobre hueso, porque de pronto ese colectivo no le interesa que tú trabajes sobre él. Que trabajes sobre ello, ¿no? Hemos estado hablando mucho también sobre problemáticas, ¿no? De cómo, qué problemáticas se encuentra uno. Luego con el tema de... otro punto, el tema de la vaga definición de los contratos con la administración. Yo aquí, si queréis, me interrumpí, porque como estoy recién llegado a Sevilla, se habló mucho del tema de las cuestiones del trabajo con la administración y los contratos, pero lo que yo creo recordar que se habló es de ojalá haber más posibilidad de que los proyectos que tengan una definición cuando se presentan en el propio proceso pueda haber algún tipo de evaluación que luego no contradiga en lo que te piden con los resultados finales. ¿Era eso? Bueno, Va por ahí, vale, porque de verdad que no entiendo el tema, es de lo memorizado de lo que habéis comentado que recién llegado, y cuestiones contractuales, ni idea. Y por último, en el tema de la cómo nos acercamos a los agentes, hablamos del concepto de bucle de retroalimentación entre agentes, ¿no? Que a veces la iniciativa parte de ti a la hora de llevar un proyecto a cabo, y en el momento en que ese proyecto se materializa, esa materialización sirve como llamada a que otros colectivos te llamen, esos mismos colectivos te llamen a ti. Eso enlaza un poco también con lo primero, que a veces son los mismos colectivos los que se ponen en contacto contigo sin tú tener la iniciativa, pero porque previamente tuviste una iniciativa anterior que tuvo una buena recepción en su materialización y sirvió, digamos, de una promoción sin querer para que esos nuevos agentes se pusieran en contacto contigo. Por eso lo llamamos de bucle de retroalimentación entre agentes, ¿no? Porque a veces uno parte de agentes, pero luego te llaman a ti justamente por esa iniciativa tuya. Y creo que me ha quedado algo. Vale, genial, muchas gracias. Bueno, no sé, a mí me parece como muy interesante. No sé, tenemos igual un par o tres de minutos así para acabar de hacer reflexiones y cierres. Y adelante. A mí me viene un poquito de cosas que han ido saliendo, no sé cómo tal, pero se me viene un poco con ese dónde, con quién y el disparar a un colectivo, ¿no? Y luego leyéndolo desde la convocatoria que va a salir dentro de poquito, ¿no? Que hemos forzado un poco para tanto que se trata de promover un poquito el trabajo en diálogo con, ¿no? Pues lo que hemos forzado precisamente es ese diálogo con en base a tres modalidades, ¿no? Que yo creo que cuando estábamos en la presentación pública hablábamos de ellas, ¿no? Oye, un diálogo con instituciones educativas o con espacios formativos, un diálogo con agentes ciudadanos y un diálogo con trabajo y oficio, ¿no? Desde una perspectiva de cambio, de transformación ecosocial, ¿no? Justamente nosotras estamos como forzando el disparar, podría pensarse que estamos forzando el disparar a quién, ¿no? Y no es eso. Y si me entran ganas de contextualizarlo un poquito, ¿no? Y eso por un lado, no voy a dar la respuesta aún, ¿no? Pero se me viene un poco como eso. Por otro lado, se me viene este cómo y esa relación, esa dependencia con, o sea, ese cómo proceso resultado, proceso versus resultado, ¿no? Esa distancia y esa distancia entre esos dos que habéis comentado que ha salido, ¿no? De cara a las formas administrativas, ¿no? Que también es un algo con lo que estamos un poco trabajando. Se propone un trabajo de proceso fundamentalmente, y sin embargo con toda la contradicción de que no tenemos la herramienta jurídica para ello, ¿no? Y sí que estamos buscando, por un lado, buscar tres que por lo pronto se hagan dentro de la convocatoria para los proyectos seleccionados. Haya tres momentos de pago, que aunque la figura jurídica sigue siendo la del contrato, ¿no? Que busca un resultado, pero al dividirlo en el tiempo, pues ya facilita un poco, con esa limitación de lo jurídico, pero ya está facilitando un poco el proceso, no sé si me explico, ¿no? A nosotras tenemos muchas ganas de poder acompañar y de inventar juntas qué formas hay también, y ligado con lo que tú comentabas, ¿no? De que el resultado o el objeto que se encuentre sea un hackeo para poner en el centro el proceso. Uh-huh. Y ahí nos gusta trabajar y queremos trabajar con eso, ¿no? No vamos a buscar no vamos a dicotomizar, sino al contrario, para además que sea como es una excusa, pero a nivel jurídico administrativo sí que lo es. Entonces, no vamos a dar trabajo a eso. Vamos a buscar la manera para que eso no dé un trabajo de más, ni pierda el horizonte hacia la otra parte del proceso. Y al mismo tiempo que digo esto, se me viene lo que comentaba Aida, de luego las fracturas y lo sucio que quedará, ¿no? Estamos abriendo el melón y la vamos a cagar, lógicamente, porque... Entonces, bueno, con eso estamos también. La factura de lo que nosotras hagamos, con todas las ganas de hacerlo desde el respeto, desde el cuidado, hay cosas que no van a salir bien, porque no hemos elegido precisamente algo para que salga bien, sino algo que nos ayude a estar un poquito mejor de cómo estamos ahora mismo, ¿no? Eso es una charla un poco con la idea un poco idílica de que cuando hacemos algo partimos de un tablero vacío, ¿no? Estamos siempre en un tablero de juego, puede ser así, así o así, puede ser con 100 o puede ser con 5, estamos siempre en un marco de juego, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de estas cosas es saber leer dónde estás, con quién estás y lo que pasa a tu alrededor, ¿no? No se trata de la originalidad esta artística un poco que creo que desechar, ¿no? Porque si buscas la originalidad, mejor no te metas en partidas colaborativas, hacer otro tipo de artes, ¿no? Claro que sí, ¿no? Que buscan esa excelencia de la originalidad, si es que existe la originalidad, que sería la discusión. Si estás con esto, pues lo interesante es el mínimo esfuerzo y que tu presencia sea una más catalizadora que metiendo ahí como tú esa cosa de, ¿no? El ego o la cosa un poco, este es mi estilo, no sé, quizás es más interesante saber leer lo que hay alrededor. Claro. Y coger lo que hay alrededor, lo que puedas coger alrededor, y poner en la mesa lo que hay alrededor. Y con eso seguramente pues salen cosas, o sea, siempre salen cosas. Y eso engancha un poco con ese forzar un poco esas modalidades de colaboración con, ¿no? No se trata de disparar a un colectivo, sino de poner el segundo plano, esto que está comentando sí. Santi, ¿no? Para forzar un poquito más otras cuestiones que a lo mejor no se acaban de dar, ¿no? O cómo lo podemos facilitar un poquito para que un poco más, ¿no? A mí esto que comentáis me sugiere un poco, se me ocurre así en plan jocoso, además como ya estamos cerrando, creo que la primera propuesta del banco de proyectos precisamente es la vuestra, porque estáis también en ese proceso de investigación y es como la primera elegida tequeando, ¿no? Claro, o sea que... No. El primer intento de decir... Claro, ¿no? De apretar y de cambiar, vamos a... Claro, es que era interesante esta lectura como en varios planos, ¿no? Que uno, cuando se vea el resultado final de todo esto que ahora iniciáis, la gente igual se quedará solo con los proyectos concretos que se hayan hecho. Pero el doble nivel de lectura es que en realidad el arte está en todas las transformaciones de la relación con la administración y en la gestión, que eso ocurre en todos los proyectos, que a veces nos quedamos con lo que produce el proyecto, incluso a nivel de proceso, ¿eh? También nos enamoramos de los procesos y tal y cual. Pero al final dices, ya, pero por ejemplo, para mí es como a veces... puede ser como más estructural y más interesante y más permanente, es decir, encontraron una metodología de trabajar presupuestos colaborativos de manera bastante guay. Engañaron al sistema. Esa puede ser también una visión. O lo que consiguieron fue crear en el sistema una visión de que las cosas se pueden hacer distintas. Sí, porque a veces hay que cesar. Pero si bueno, puede darte lo mejor. Es una rigidez inabarcable. Entonces, sí, no, ¿no? Jugar lo que ha dicho ella del hackeo. Es un hackeo. Sí, y que habrá un momento que el hackeo pues, se chocará contra las rocas y hackear hasta aquí y no hasta allí, no. Que era donde querías ir. Pero no puedes porque es eso. El tablero no es tan blanco y las piezas se mueven en direcciones y en otras. Pero que eso me da a enfatizar simplemente esto: que los proyectos, la dimensión estructural de lo que permite que ocurra un proyecto y de lo que transforma a nivel estructural. Es tan importante como lo que luego genere a nivel procesual, artístico, que eso también está súper bien y una cosa si la otra no funciona, pero insisto, como no consolidar, porque a veces también las cosas se las lleva el viento tristemente, desde Hollywood funcionaron 2 años así, luego se olvidaron completamente de que se podía hacer, qué mala memoria tienen las instituciones, ¿no? Pero si por un momento creas una cierta estabilización de unos modos de hacer distintos, es abrir camino para otras maneras de hacer, yo creo que es tan importante como los proyectos en sí que se generen, y eso es, pues eso, es verdad, es como reflexivo, ¿no? Las mismas reflexiones funcionan para lo que estáis montando. Bueno, pues hago una cuna y una información final. Como no... Yo creo que ya porque creo que habéis trabajado poco con la administración, ¿eh? No, es un buen modelo que intenté una negociación, pero eso no funciona así, ¿eh? Y tú lo sabes, ¿no? Bueno, pues si no se pone la intención tampoco nunca sí, si la intención la presentación no es algo que se lo comente a ella, ¿no? Pero... yo alababa tanto la crítica de Bifu y el comentario claro, que hizo Bifu correcto. Como la predisposición de ella no, y la energía que me transmite. Es el modelo ideal, pero mucho dado con el que manda en el ayuntamiento. Sí. Es que no puede ir al alcalde con él, te lo digo. Bueno, pues allá van con la nave a hacer los escollos, vamos. Que no es desanimado, pero que es verdad que todo esto... Porque cuando llega un artista X, oye, a ese no le pidan nada, ¿eh? Porque como lleva 80.000 personas, y ahora para llevar por los distritos un teatro de una cierta calidad de la ciudadanía, nos ponen todo este tipo de bobería, porque eso es un bebé, vamos, ¿no? Sí. Y al final, ¿qué te dicen? ¿Tú no tienes un amigo que sea gestor? Eso es así, ¿no? Pues es triste. Pero sí, la construcción es el modelo que vosotros estáis presentando. Y yo lucho por eso hace mucho tiempo en todo esto, ¿no? Desde todo. Pero, uff, chicos. Bueno, dale ánimo, cojones, no lo vamos a ver. Pero la vida es que no me da ánimo. Convierte eso en una, eso en una posibilidad de el otro día de cambio. Alguien protestó el otro día en la presentación, ¿no? Dijo allí, oye, pues. A ver, Rifu. Exacto, ¿no? Es que es lo que. Pienso porque hay que depender de la del ayuntamiento para hacer lo que tú quieres hacer. Cuando esto es un modelo que tú lo sabes perfectamente, ¿no? Que el dinero viene de una fundación. No, eso creo que no quedó claro. Ah, bueno, entonces, porque hay, claro, porque no. Está dividido, está separado. No, por un lado, hay dinero para los proyectos que se seleccionan. Claro, la formación hay que explicarlo todo muy bien. Porque los anclajes luego chocamos que podemos presentar muy buen contenido, una introducción, una metodología y un objetivo, y luego chocamos con matices, hasta el lenguaje, hay un lenguaje innovador nuevo en todo esto, sí, ¿no? Sí, que aleja, y que esa familia no te siente nada. Yo no quiero, oye, que yo tengo mucho más conceptos negativos. ¿Por qué? Porque una sociedad más a mí me ha puesto trabas, ¿no? Yo, me han dicho, hay que venir aquí, yo he venido desde el punto, yo no tengo, pero lucho por eso, ¿no? Porque haya una, que todo sea universal. La cultura tiene que ser universal. Hasta que no introduzcan esa palabra dentro de la cultura universal, que tengamos todo el mundo acceso a ella, desde el que se sienta en una silla hasta que el que está enciende las luces. Ese es el modelo que tengo que introducir en todo esto, ¿no? Y no que personal, no, yo quiero, como que esto, además creo en este proyecto, ¿eh? A mí se me viene, tengo ganas de contestarte, Pedro, también para que nos quede, lo vamos a contar en la web también, ¿no? Sí. Pero lo compartimos ahora también, porque sí que nos quedamos con la cosa, no ha quedado claro. Sí. Hay un dinero que pone ICAS, que es el mismo que venía poniendo para la antigua forma de banco de proyectos, el mismo dinero que va a seguir poniendo para la parte de herramienta como la convocatoria, ¿no? Hay 120.000 euros, esos vienen de ICA, aparte de las infraestructuras y tal, ¿no? Y luego, por otro lado, la Fundación Carazo pone dinero para que nosotras vamos a emplear para proponer las formaciones y tal, y para otras, para el acompañamiento, comunicación y tal. Entonces, como está forzando, de alguna manera está también como a nosotros nos ha llegado una convocatoria que nos fuerza, ¿no? Es convocatoria de alianza entre instituciones públicas y privadas. Pues la recogemos, ¿y cómo la recogemos? Pues como estamos proponiendo ahora, ¿no? Entonces, forzando un poco, porque es verdad que estoy contigo en que es muy duro con la administración, pero por otro lado, es que, a ver, cómo la hacemos nuestra, y nos permite además continuidad, o nos permite unos recursos que desde otro lado son mucho más complicados, ¿no? Hay cosas que realmente, lo que es alianza entre la administración público y ciudadanía, si la forzamos quizás nos reporte algo, pero sí, que es verdad que tampoco hablamos como desde el plano de ilusa, que sabemos que la cosa dura, pero vamos a estar un poco en el entusiasmo, que quizás nos permita un poquito. Esa palabra de alianza, estamos un poco en el entusiasmo. Pues bueno, esta campaña publicitaria. El resto de dudas así como más formales con respecto al proyecto, la convocatoria en sí, entiendo que, porque esto está planteado para otro tipo de cuestiones que son más formativas. ¿Esas dudas cuándo se pueden resolver? Había dos días, ¿no? Eso es un día. Los dos días esos que hay, que son durante la presentación de los proyectos, ¿no? Que estaba publicada en la web, que son los del proceso de escucha o algo así, ¿no? Vale. Sí, aparte de todas formas, de todas estas cosas que están saliendo, vamos a ir sacando para ponerlo fácil también en la web. Vale. Y con la convocatoria cuando se lance, también lo haré. Preguntas que tienen que ver con el programa general y otras con la convocatoria específica. Vamos a ir intentando buscar la manera de facilitar la. Vale. No, que como ha sido una sesión muy centrada en las ideas, discusiones y debates y con el sentimiento de culpa de no haber traído un input. He pensado que, y yo pensaba en una bibliografía muy extensa, pero al final también lo comenté con ellos y dije, mira, me he traído Transductores 3, que es este. ¿Alguien conoce Transductores? ¡Ay, qué bien! Hasta va a aparecer una cosa maravillosa. Transductores 3 se llama. Y es, se titula este, como podéis imaginar, hay dos anteriores, así que también os lo recomiendo si queréis, pero este se llama Prácticas Artísticas en Contexto, Itinerarios Útiles y Estrategias. O está como muy pensado para aterrizarlo en las prácticas. Y tiene toda una serie de textos de diferentes personas, incluyendo a los aquí presentes. Sí, había textos, sí también tengo uno. Es como gracioso porque digo, anda, pero si está teniendo aquí. Y luego está ordenado, tiene dos ordenaciones posibles. El índice propone dos itinerarios de lectura diferentes. Uno es como sobre tipologías de investigaciones y otro es como sobre momentos de una investigación, lo que tiene que ver con el planeamiento inicial. Y lo que hace es redistribuirte los textos de dos maneras, de manera que los puedas agrupar como a ti te convenga mejor leerlos. Esto está online y de hecho lo acabo de buscar allí en el, no sé si el proyecto va a tal. Pues, pero si hacéis una búsqueda en Google que ponga Transductores 3, José Guerrero, ¿Transductores, José, perdón? Transductores 3, de hecho aquí tenéis el libro. Transductores 3, Transductores. Es José Guerrero, que es el centro de arte del cual, que apoyó el proyecto desde el principio, y bueno, a lo mejor un día lo proyectaré. Pero bueno, si hacéis esa búsqueda en Google, a mí me ha sido lo primero que me ha salido y sale el PDF directamente, ¿verdad? Ya lo tienes en internet. Pues os sale el PDF directo y yo creo que os puede servir como, porque hay mucha gente hablando desde muchas ópticas, desde perspectivas diversas y yo creo que eso es como muy, siempre muy nutritivo y me ha parecido que sí, pudiendo traer como mucha bibliografía, igual si lo que queréis es empezar a pensar en un proyecto, esto va con muchas ideas y es bastante ingenioso. Y luego ya solo os digo muy rápido, si alguien le ha, bueno veo que no, pero si alguien le sirve pensar con metáforas visuales, y lo descubrís luego, lo queréis practicar, había pensado en tres estrategias visuales que luego cambié al ver cómo iba a ser la sesión para trabajar cada uno de los ejes, pues las cuatro que alguien las quiere poner en práctica. Y luego ya buscaréis información sobre lo que es porque no tendré mucho tiempo de explicar, pero para el dónde y el con quién había pensado hacer el ejercicio de hacer un sociograma, esa representación gráfica de los agentes y las relaciones que mantienen entre sí, y en este libro tenéis un par de textos donde se habla del sociograma. ¿Y la formación de Lunes no está un poco relacionada con los sociogramas? Sí, con lo cual, pues mejor. Entonces, el cómo y el con quién hacer un sociograma es útil. De hecho, bueno, este no es de los mejores, pero era bien 20, ¿no? No, era hoy más. Sí, yo pensaba, porque al principio, bueno, era simplemente el haber leído los, haber proyectado el participante imaginario y entonces decir, lo haremos así, y entonces al ver los participantes reales ha sido, no, lo haremos de otra manera. Y por eso el sociograma os lo he escamoteado, pero porque tenía más sentido si había varios integrantes de un único proyecto. Entonces, claro, porque si no, los sociogramas aquí no hubiesen tenido mucho sentido, el sociograma de quién. Vale, o sea, no, y por eso no lo hemos hecho, pero la idea sí, haberlo publicado. Luego es verdad que cada uno venía un poco de su lugar y no se podía hacer conjunto. Pero aquí, si alguien quiere saber más de sociogramas, hay un capítulo que trata expresamente de eso y luego que hay otro en el que al menos se menciona la estrategia. Para el tema del cómo, las metodologías y el tal, y el que es trabajar juntos, como estaba muy marcado por la idea de trabajo, la propuesta era hacer, utilizar una metáfora secuencial productiva, y ahí se me ocurría la de la cadena de producción. Imaginar, aunque la metáfora es fea, yo ya sé que suena muy mal, sobre todo cuando quieres cuestionar esta idea, pero no obstante, como dije, no está mal, porque en el fondo sí que hay un elemento de producción, y en el fondo estamos en un marco capitalista, tal y al fin y al cabo, como decíamos, aunque tú no quieras hacer eso, porque eso te recoloca, y a veces esta metáfora es tan descarnada que hace que se vean los descarnamientos del proyecto y hacer, imaginar una línea de producción del proyecto. ¿Quién trabaja? ¿En qué condiciones? ¿Quién está, yo qué sé, supervisando la línea de producción, pero quién está allí atornillando como un loco? Y eso a veces revela, es una caricatura evidentemente, es una caricatura, pero revela cómo producimos. Entonces a lo mejor dibujar cuál es la cadena de producción del proyecto no va mal para revelar cosas. Y luego en cuanto al en beneficio de quién, igual era una cosa ya más sintética y simple, que es, ¿sabéis esa tradición periodística de la viñeta única? Que todavía en prensa existe, ¿no? Que hay autores que, tipo error, total. Pero dentro más de la línea satírica británica, ¿no? De política, de la sátira política. La viñeta única de sátira política, intentar hacer una viñeta única. Si os imagináis la foto finis del proyecto, cómo va a acabar cada uno. ¿Qué va a acabar llevándose? ¿Cómo es lo que os imagináis subir, yo qué sé, como un podium, ¿no? Yo estoy aquí. O alguien, ¿cómo acabaremos todos en esto? La viñeta final, ¿esto cómo va a acabar? Y está bien hacerse la viñeta deseada y la viñeta... La antiviñeta, ¿no? Igual, hacemos la antiviñeta. Eso lo proponen para el punto de... ¿El beneficio de quién? Ah, sí. el del beneficio de quién. Eran un poco tres estrategias que podéis usar en la versión ideal, el debería ser, ¿cómo creo yo que debería ser el proyecto? Así, y luego hacer, es como esas fotos de cuando va la profesora al colegio, cuando vuelve del colegio. La expectativa y la realidad. Como lo que pedí, no me da ni estrés y lo que me llegó, ¿no? Efectivamente. Entonces, el proyecto tal como yo creo que debería ser, y el proyecto si todo fuera bastante mal. Sí, imaginando los peligros y ver qué pasa. Porque a veces también en esa ironía y en el reírse un poco, relajas también el estrés. Pero también te permites identificar miedos, ¿no? Y riesgos reales, ¿no? Un poco el riesgo real de, hombre, a ver si voy a acabar poniendo a todos estos atornillando aquí la puertecita del Ford T, ¿no? Mientras yo estoy arriba, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien quiere jugar a hacer metáforas, y en cuanto al sociograma, es interesante hacer varios. Intentar, si cambias el socio, si colocas otros agentes o esos mismos agentes de otra manera, ¿qué relaciones te salen? Porque al fin y al cabo el sociograma no solo describe, sino también proyecta modos de vernos, ¿no? Entonces, dibujar diferentes sociogramas, puede decir, ¿qué pasa si esta gente lo pongo aquí y la línea que conecta no es a este con este, sino a este con el otro? ¿Hay otra relación? ¿Hay otra producción de sociabilidad ahí o qué? Entonces, bueno, si os sirve para pensar, a mí a veces me sirve. Y también te echas una risa. Si encima tenés alguna habilidad gráfica, pues también os podéis lucir. Pues eso era lo último que quería así comentaros. Y que os podéis llevar las copias que hayan quedado libres. Y si no, yo creo que también puede llegar el digital, ¿no? Sí, vamos a compartirlo todo. Sí, yo la presentación me escribí 5 folios, luego llegué, me venía. Es alguien que sabe el PDF. ¡Qué rabia eso! Pues un placer. Muchas gracias. Me surgieron dudas. Oye, una pregunta súper fuera de. ¿Alguien tiene un coche o algo más? Eso es una pregunta. ¿Te puedo contigo? Claro. Yo también.